caíste en la mentira y fue por él. Él que pensó toda la vida solo en él. Y yo que quise ser tu dueño, pero todo fue un sueño para mí. Nunca me miraste, lo mirabas a él. Y todo tu mundo lo hiciste por él. Tan solo yo, eres tonto que tanto te amó. El payaso que por ti lloró, pero tú estabas con él. Tan solo yo, el que entregaba el corazón, mientras que él era dueño y señor de todo tu amor. Y mi corazón cayendo a pedazos. Fuiste como un ángel para él, él que fue el mismo diablo para ti. Y yo que siempre te esperaba y sin pedirte nada para mí. Siempre me apartaste, tú estabas con él. Yo te amaba a ti y tú amabas a él.